La vida de fe, desde Cañón. Este debe ser el sitio. Pues por fuera no parece un prostíbulo. De eso se trata, de que no lo parezca. Lo mismo Brian tiene razón y no es más que una oficina. Qué inocente es el chaval. No tiene luces de colores, tampoco hay ningún cartel. Ni escaparates, ni mirones. Menos mal, me quedo mucho más tranquilo. Vale, vámonos para casa. Venga, esconde la cabeza bajo la tierra. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. ¿Quieres entrar? Te has invitado. ¿Es la inauguración? Claro, llevamos poco tiempo abiertos. Sería la primera vez que entro en un antro de este tipo. Así, bueno, sabré cómo funciona. O entras o te largas de aquí. Pero sería solo para conocerlo, porque en realidad no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues no entres. ¿Qué andas diciendo? Un momento, por favor. Lo mismo no es más que un bar de música. ¡No serás un poli! ¡Largo! ¿Yo un madero? No, hombre, no. Venga, vale, acepto tu invitación. Sabes que la vas a cagar. Os voy a dejar el baño lleno de mierda. ¿Qué has dicho? Nada. Este es el local. Arriba, está el picadero. ¿Te gusta alguna chica? Te la sé. Ella te cobra. Y las consumiciones las abonas en barra. Pero ¿no estaba invitado? Estás invitado a entrar. Ya estás dentro. Ajá. Bueno, gracias. Vale, a disfrutar. Perdone, ¿y el baño dónde está? El jacuzzi. Ese tiene una tarifa especial. El baño. Es que me ha surgido un imprevisto. Fondo, al fondo a la derecha. Y el jacuzzi arriba, en la azotea. ¿Quieres verlo? Vale, venga. Ahora, un cliente con dos chavalas. Que echas un ojo y te largas. ¿Brian? ¿Venís? Tenías que estar tú aquí. No podía ser otro. Ah, ¿conocéis? Dejo entonces. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te lo montas, primo? Ya ves, aquí dándome un baño con dos... Amigas. Ya, amigas. ¿Y Antonia qué? Eso digo yo, ¿Antonia qué? Ya te dije que no tengo nada. Pero ella sí que parece que eres contigo, ¿no? Pues ella misma. Eras tú el que necesitaba tiempo para aclararse con ella. Sí, y sigo necesitándolo. Ya has venido aquí a buscar el tiempo. No, es que pasaba por la puerta y, bueno, pues me han invitado a entrar. Y no quería rechazar la invitación. Claro. La excusa de todo el mundo. Nadie visita estos sitios, pero luego resulta que están llenos. A ver, solo quería saber si había firmado el alquiler de un negocio legal o de esto. Ah, eso. No te comas la cabeza. Es otro tipo de negocio. Uno tan antiguo como la humanidad. ¿Y tú lo sabías desde el principio? Pues claro que lo sabía. ¿Yo? No. Es la primera vez que vengo. Pues yo también pasaba por la puerta. Ya, y te han invitado, ¿no? ¿No me crees? Yo no necesito venir a estos sitios para divertirme. Pues resulta que para una vez que vienes, te he pillado dentro. Y más bien acompañado. Bueno, para una vez que vengo, pues mejor aprovechar, ¿no? Brian, tu amigo parece enfadado. Míralo, y hasta te llaman por tu nombre. ¡Eso! No, eso es porque las chavalas están muy bien educadas. ¿Y tú qué? Para una vez que vengo yo, te pillo dentro, ¿no? Eso es lo que te he dicho yo. Ya, pero también aplica para ti. Pero en mi caso no es cierto. Ah, en tu caso es verdad y en el mío es mentira. Qué injusto. Mira, déjate de tontadas, te quitas la ropa y te metes aquí. ¡Que hay sitio para otro! Yo ahí ni de coña. ¿Pero qué pasa contigo? ¿No te gustan las chavalas? Pues ¿y más? Pues pasa que todo esto es una gran mierda. Vosotras dos, ¿os parece que esto sea una mierda? A mí me encanta. El agua está ideal. ¿Ves qué majas son? ¿Pero qué te van a decir ellas? Las están explotando. Claro que las explotan. Chavalas, ¿alguien nos está explotando? No. Si lo denuncian, les pegarán una paliza. Por eso no dicen nada. Pero qué mosca te ha picado. Cuando íbamos de despedidas de soltero, ¿no te quejabas tanto? Bueno, pero eso era diferente. ¿Ah, sí? ¿Era diferente? ¿Por qué? Porque estábamos borrachos y era una celebración importante. Además, que es como una tradición. No puedes decir que no. O sea, que si estás de despedida, está todo permitido. Ahí tiene la razón el bastardo este. Cierto, no tenemos excusa. Pues ya está. Te tomas una copa y a la charca. No. Eso sí que no. Yo me piro. Y quizá, como mucho, paso por el váter antes. Brian, ¿tú lo correcto por aquí? Señor Brian, qué familiar para ser tu primera vez. Todo bien, ¿sabulo? Dimitri. Este tipo le está molestando y le sacó a hostias ahora mismo. Tranquilo, tranquilo, Dimitri. Bueno. Ya me marchaba, solo le estaba saludando, no se preocupe. ¿Sabes? Bien tú, que aquí no se viene a saludar. ¡Policía! ¡Mierda! ¡Dios! ¡La policía! ¡No! ¡Otra vez no! A ver si os enchirnan a todos. Este país es que no se puede trabajar. ¡Mierda! Yo no he hecho nada, no me pueden hacer nada. Aquí no me quedo. ¡Salga por arriba! ¡Rápido! ¡Echa la droga en el jacuzzi! ¡Deságuala! ¿Pero qué droga? Nada. Si es la primera vez que viene por aquí. ¿Pero dónde vas por los tejados y en pelotas? ¡Que te vas a matar, Brian, tío! ¡Tú vete detrás de mí, que ya tienes antecedentes! ¡Pero si no he hecho nada! ¿Tú crees que te van a creer? ¿Y por qué no? Pues claro, ¿por qué no me iban a creer? ¡Porque tu firma es la que consta en el alquiler del local, melón! Mira que me jode darle la razón a esta rata. ¡Hostia, hostia! ¡Espérame! ¡Corre, calla! ¡Joder, que estás dejándome el camino empapado! ¿Qué quieres? ¡Llevo una hora en el jacuzzi! ¡Pues que de bala nos vamos a matar! ¡Calla! De tejado en tejado hasta el final. ¡Esto está muy revolvido! ¡Ay, va, qué hostia! Una lástima. Ya casi no se le notaban los puntos de la cara. La Monda, Monda, Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. La Onda.cc. La Onda arroba La Onda. La Monda arroba La Onda punto cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. O La Monda Onda. La Monda arroba La Onda.